¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien. Y siempre es un gusto tenerte al aire. Lamentablemente, últimamente, por situaciones complejas. Pero bueno, es un momento en el cual se empieza a proyectar. El presupuesto tiene esta particularidad, Álvaro, y nos gustaría que nos expliques un poco. Bueno, en primer lugar es importante destacar que por ahí pasó un poquito desapercibido por los medios de comunicación que fue cambiada la fecha de elevación de los proyectos de presupuesto de los municipios de la provincia de Entre Ríos. Anteriormente el cronograma era primero presentaba Nación, después los municipios y tercero la provincia. Y ahora, de acuerdo a esta reforma de una ley provincial, reforma la ley 10.027 orgánica de los municipios, se cambia la fecha y hay tiempo de presentación hasta fines de octubre. Perfecto. Por lo tanto, ahora ¿cómo queda? Queda primero Nación, después provincia y último quedamos los municipios. Perfecto. Esto es sumamente importante porque a la hora de estimar los recursos, nosotros recibimos fondos de Nación en concepto de coparticipación y lo mismo de la provincia. Por lo tanto, cuando hemos tenido que elevar los proyectos de presupuesto en años anteriores, era muy dificultoso poder estimar estos recursos porque tienen que ver más que nada con las políticas y con las medidas que van a tomar tanto en el orden nacional como provincial. Seguro. Ahora es distinto porque nosotros cuando hacemos, como por ejemplo en este presupuesto, proyecto de presupuesto que hemos enviado para el 2021, ya contamos con la información de lo que va a estimar de recaudación la Nación y por lo tanto lo que van a mandar en concepto de coparticipación y lo mismo con la provincia. Seguro. Así que eso hace que en definitiva nuestros recursos tengan una mayor rigurosidad o un mayor valor, si se quiere, científico a la hora de estimar estos recursos que, vuelvo a repetir, son tan importantes. En el caso de Concordia representan un 50% del presupuesto, pero en el caso de municipios más chicos llegan a representar estos recursos el 70 o el 80% del presupuesto. Seguro, seguro. Mirá qué buena herramienta esto de tener anticipado lo que pueda hacer. Igualmente, el presupuesto contempla un montón de cuestiones. Álvaro, ¿nos podés hacer más que nada lo principal, te diría? Porque teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta el escenario que atravesamos hoy, hay que tener en cuenta las proyecciones a futuro. Contanos un poquito. Bueno, obviamente, cada lugar, inclusive a uno le toca estar asesorando a otro municipio, cuando uno va a lograr el presupuesto, cree que la técnica, la metodología o la forma es la misma, pero es totalmente distinto en cada realidad, por más que estemos hablando de municipios entrerrianos, ¿no? Pero bueno, depende de la situación de cada uno. Es decir, no es lo mismo elaborar un presupuesto como en el caso de Concordia, donde viene 4 años con equilibrio fiscal, donde en el medio de la pandemia sigue manteniendo esa situación de equilibrio, y esperemos que este 2020 pueda cerrar nuevamente con el equilibrio fiscal, algo tan importante, primero porque es una obligación, así lo establece la ley orgánica de los municipios, y segundo porque también forma parte de uno de los ejes de la política de esta gestión en el caso de Concordia. Pero ese presupuesto que nosotros estamos elaborando es muy distinto al de otros lugares. En el caso de Concordia, la obra pública, si bien no se hizo nueva obra pública, pero no se frenó ninguna de las obras públicas que estaban en marcha. Fuimos el municipio de mayor medida, dimos en materia de alivio fiscal, pagamos siempre los saberes de los empleados municipales en términos, y fuimos de los que dimos mayor aumento en la provincia. No tomamos endeudamiento durante todo el 2020, pagamos los vencimientos religiosamente de crédito internacional. Entramos en el proceso de renegociación de la deuda que está en dólares como otros municipios, pero a diferencia de los otros, al entrar dejaron de pagar los intereses y nosotros al contrario, seguimos pagando de acuerdo a cómo habíamos tomado ese empréstito y entramos en la renegociación de manera tal que cuando se sepan cuáles van a ser los nuevos parámetros, si son más convenientes, no vamos a adherir, obviamente, y si creemos que no son más convenientes, seguiremos por la misma vía. No hemos dejado de cumplir en ese sentido los compromisos que asumimos. Entonces, rendimos las cuentas en tiempo y forma. A repetir, no se toma ningún tipo de endeudamiento. Entonces, eso te hace que a la hora de elaborar el presupuesto te cambia sustancialmente si vos estás hablando de un municipio que se arrojó en déficit, que entró con endeudamiento, que tomó adelanto de coparticipación. Muchísimos municipios han tomado adelanto de coparticipación durante el 2020. Entonces, por eso digo, es son situaciones muy muy distintas. En el caso de Concordia, el presupuesto que tiene que ver con la administración central, el proyecto de presupuesto es por 4.910 millones de pesos. Ahí está. Este presupuesto tiene como eje el equilibrio fiscal, gasto público productivo, o sea, volver a la senda de recuperar que veníamos mejorando mucho gasto productivo, pero bueno, este año obviamente por la caída de los ingresos tuvimos que hacer menos obras públicas, tuvimos que hacer menos inversiones en bienes de capital, eso te baja en términos porcentuales la distribución de gasto público productivo. Entonces queremos recuperar, queremos más obras públicas para el 2021 y más inversiones en bienes de capital. Continuamos con la política de ir fortaleciendo el stock de las disponibilidades del municipio, que eso fue lo que nos permitió cuando empezamos cuando empezó la pandemia a poder tomar un montón de medidas de alivio fiscal a los contribuyentes e ir acompañándolo, obviamente dentro de las posibilidades que tiene el municipio, ¿no? Este presupuesto también tiene como eje tratar de recuperar también lo del presupuesto participativo, una herramienta tan importante que en el 2020 se nos queda congelado por la cuestión de lo que mencionaba anteriormente de la caída de los ingresos. Seguro. Así que bueno, el eje también está en la obra pública, está en el presupuesto participativo, está en la inversión de bienes capital y obviamente continuar con la política de acción social. Pero todo esto dentro de un criterio de sostenibilidad fiscal de largo plazo. Por eso Concordia ya es el quinto año que seguramente va, en forma consecutiva, va a tener equilibrio fiscal. Para contarle a la gente, Álvaro, esta descripción que nos hiciste de puntualmente Concordia, ¿a qué le atribuís? ¿Al tema de ordenamiento de los recursos, de administrar bien, pero ¿a qué le atribuís teniendo en cuenta que cuando uno entiende de una pandemia, porque no hay que dejarlo de lado, sabe de que la coparticipación bajó, me imagino que la recaudación propia del municipio también tuvo un impacto fuerte, ¿a qué le atribuís si tenés que explicarlo al oyente, Álvaro? Bueno, fundamentalmente el orden financiero que tuvo la gestión desde su comienzo, cuando asume Enrique Crespo, donde toma un paquete de medidas, como por ejemplo haber congelado la planta del personal. Recordemos que justamente el gasto en personal es un rubro muy importante del presupuesto, que ha llegado hasta superar el 60% del presupuesto, y ese congelamiento hizo que la caída pasó dos cosas. Por un lado, como mencionaba anteriormente, los aumentos de sueldo de los trabajadores fueron los mayores dados en la provincia. Pero por otro lado, al haber congelado la planta y haber producido muchas vacantes, entre comillas, ha hecho obviamente que el gasto en personal baje en términos porcentuales. Eso hace que ocupe más lugar, lo hablamos anteriormente, el gasto productivo, la obra pública, la inversión en bienes de capital, los bienes persistentes. Entonces, eso fundamentalmente tiene que ver con la política. Un municipio que cuando tuvo que sacar la ordenanza de emergencia económica fue el primero, la provincia siempre se fue adelantando a los acontecimientos y fue tomando medidas rápidamente, y eso obviamente le ha hecho ganar tiempo y por eso la pandemia la pudo afrontar de otra manera distinta a las de otros municipios. Un municipio que tiene una política estricta en materia de control de gasto público, que la ejecución del presupuesto se hace trimestralmente a través de cupo, se va monitoreando y controlando a cada una de las secretarías que se vayan encuadrando dentro del presupuesto, pero asimismo también dentro, fundamentalmente, de la plata, de lo que ingresa, porque uno puede tener presupuesto, pero no los recursos. Así que esa decisión que tomó, en este caso, Enrique Crespo, de atar el gasto a la recaudación, ha hecho que tenga un municipio ordenado, que cumpla su compromiso en tiempo y forma, y obviamente cuando pasan situaciones como la que estamos atravesando, nos encuentra en otra situación, por lo menos un poco mejor que al de algunos otros municipios. Quedó muy claro. Álvaro, uno obviamente, y lo sé porque lo he hablado con vos, uno va pispeando qué pasa en el plano nacional y en plano internacional. Obviamente hay una situación compleja en la economía. ¿Esto lo tenés en cuenta a la hora de ir diagramando? Está bien, es un presupuesto, pero ¿tenés en cuenta algunos datitos de lo que llega en inflación y lo que llega con el tema dólar, con la palabra devaluación que aparece por ahí, que causa algún grado de susto. ¿Cómo ves todo eso a la hora de plasmar un presupuesto? Bueno, susto no, porque obviamente tenemos que estar preparados para bien. Cualquier escenario, uh-huh. Negativo, mediano o positivo. Uh-huh. Si uno ve, hoy en el gobierno hay muchos de los funcionarios, sobre todo en el área económica, que ellos generalmente la vida o el ciclo económico se suele representar con letras del abecedario, uh-huh. Ellos hablan que se va a dar la B corta, es decir, que tuvimos una caída fuerte y que la Argentina va a tener un crecimiento rápido. Después tenemos, si uno escucha a los economistas de la oposición, dice que la Argentina va a ser una L, o sea, cae en forma rápida y queda estancada, no va a haber crecimiento uh-huh. en los dos primeros años. Yo me coloco personalmente en el medio de esas dos. Ajá, yo confío que el gobierno nacional va a ir resolviendo la situación económica, uh-huh. Tengo plenamente confianza, pero creo que va a ser más gradual, que no va a ser tan rápido. Perfecto. Lo rápido hace que no sea una B corta. Uh-huh. Ahora bien, también debemos decirlo, está lo económico hoy está netamente supeditado. Por un lado, la crisis sanitaria, no es uh-huh. lo mismo que la crisis sanitaria se termine, que estemos un año más con estas cuestiones de que vamos para atrás con restricciones, todo esto, que obviamente influyen en forma directa en la actividad económica. Uh-huh. Y del otro lado, a mi juicio, es el problema más importante que tiene el país, que es imposible tratar de que podamos crecer en forma rápida si tenemos esta cuestión de crisis institucional y política que está atravesando hoy. Es decir, debemos ser sinceros que hoy tenemos una oposición que no está más preocupada por lo que está pasando en el campo de una familia que por lo que está pasando y lo politizan y nos llevan a esos niveles que lo que está pasando y los grandes problemas que tiene el país. Uh-huh. Yo creo que la cuestión es muy difícil que un gobierno, sea de color que sea, pueda resolver la economía y pueda resolver las situaciones sociales que hoy tenemos, que estamos padeciendo, en el medio de una crisis política. Uh-huh. Casi no hay un mínimo consenso, es muy difícil uh-huh. Poder solucionar, porque muchas de estas leyes necesitan necesariamente el consenso de la oposición. Seguro. Es algo que vos lo has marcado siempre. Muchas veces la solución política viene por parte de la política, no la situación económica. ¿Esto es así, Álvaro, no? Es que es imposible, uh-huh. Pablo, poder arreglar. O sea, muchos hablan, hay programa económico, uh-huh. No hay, no escuchamos, es contradictorio. No existe la posibilidad de que alguien pueda aplicar medidas económicas eficientes en el medio de una crisis política. Uh-huh. Vamos a dar un ejemplo local, lo tenemos acá al lado, cerca, la ciudad de Federación. Uh-huh. La ciudad de Federación, a diferencia de los otros municipios de la provincia, no solo ha caído los ingresos, como nos pasó a todos, uh-huh. en materia de coparticipación nacional y provincial y los ingresos municipales, sino aparte de ellos tienen un ingreso muy importante que son las termas, seguro. Que representan el 40% de la recaudación. Y hoy están cerradas. Por lo tanto, así como todos los municipios, la recaudación en promedio se cayó entre un 30 y un 40, en Federación se cayó un 70. Claro. Lo que tornó que era un municipio muy rico en materia de ingreso a ser uno de los más pobres en materia de ingreso, estoy hablando. No estoy hablando de las ciudades pobres. Y del municipio puntualmente, exactamente. Uh-huh. Los ingresos fiscales del municipio, de ser los más altos de la provincia, pasó a ser el de los más bajos. Uh-huh. Eso lo tornó absolutamente inviable, y por lo tanto, el intendente Bravo, para poder seguir cumpliendo con las obligaciones, los sueldos y los compromisos del municipio, todos los meses tuvo que ir tomando medidas extraordinarias, como uh-huh. por ejemplo pedir adelanto por participación, cobrar convenios viejos que habían atrasado con la Nación, fondos que le pertenecían uh-huh. al municipio, no de largar esto, lo de la venta anticipada uh-huh. De las termas como un mecanismo extra, mientras claro. tanto conseguir algunos recursos, lo de haber vendido tierras que tenía el municipio, que a su vez solucionaban, el eje era otro, pero traían también ayuda en materia financiera, es decir, pero se le fueron agotando las medidas. Uh-huh. Entonces envió al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que en definitiva resolvía la situación o resuelve la situación financiera por lo menos en un periodo de 5 meses. Seguro. Y esa ordenanza es aprobada. Pero aparte de esa ordenanza, también trae la posibilidad de que el municipio con recursos propios va a poder hacer vivienda, de que van a poder cumplir con el programa de trabajo público, sobre todo la parte de infraestructura, que es tan importante para una ciudad, porque una ciudad que crece, si no crece en el desarrollo de la infraestructura, es lo que suele pasar en muchas ciudades, por eso ver los problemas del asfalto, de las redes, de la baja cantidad en materia de las redes de agua, cloaca, etcétera. Todo eso tiene que ver con la infraestructura, y eso de los presupuestos, es fundamental que los presupuestos municipales en el rubro trabajo público se cumplan. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tiene? Esa ordenanza no sale en realidad porque políticamente no se ponen de acuerdo, y hace 60 días que están discutiendo todos los días y no se sabe si esa ordenanza sale o no. Eso ahí es el claro ejemplo que es una crisis política que está impidiendo tomar medidas económicas que dependen, como mencionaba anteriormente, de que tiene que haber un consenso entre oficialismo y oposición. Eso lo trasladamos a nivel nacional y es el ejemplo, es exactamente igual de lo que está pasando. Seguro, bueno el ejemplo. Álvaro, tomaste ciertas medidas, obviamente, para facilitar el tema de el pago de las tasas, de los impuestos. ¿Cómo estás analizando el tema del ingreso propio del municipio con tasas, teniendo en cuenta, obviamente, la pandemia y teniendo en cuenta lo que puede ser la proyección para el presupuesto que se viene? Bueno, en materia de lo que tiene que ver precisamente con los recursos propios, nosotros siempre apostamos a ampliar la base tributaria. Obviamente no es difícil, ampliar la base tributaria implica dentro de ello un montón de medidas, mejorar la fiscalización, invertir en tecnología. Yo creo que dentro de 20 días vamos a estar inaugurando la nueva dirección de renta con la nueva dirección de catastro, las dos áreas fundamentales a la hora de hablar de recaudación. A pesar de eso, nosotros nos estamos preparando desde el punto de vista de tener áreas que tengan la comodidad para el vecino, que vayan, lo puedan atender en forma rápida, más allá que obviamente al mismo tiempo estamos cada vez incorporando más servicio online para aquellos que son amigos de la internet o de las distintas plataformas y aplicativos que hay, bueno, utilicen esos aplicativos, pero hay mucha gente que le gusta ir, preguntar, ir a la oficina, que lo atiendan los empleados, que le expliquen. Bueno, estamos en realidad avanzando con una dirección de renta y la dirección de catastro muy moderna, bien ubicada, con buenos accesos, con toda la tecnología. Y bueno, eso es también forma parte de lo que tiene que ver con esta política de ampliar la base tributaria. Al mismo tiempo, obviamente, en el 2020 nosotros hemos frenado lo que tiene que ver con la política de hacer apremios fiscales, intimaciones, inspecciones, porque obviamente en esta situación, en este contexto, no se puede tener una política fiscal agresiva en ese sentido. Y por el otro lado, hemos ya desde los dos últimos años de la gestión anterior de Enrique Cresto, comenzó un programa de reducción de tasas de aquellas que estaban más altas en promedio en la provincia de Entre Ríos. Así fue que se bajó la tasa comercial, y también pasó lo mismo con la tasa de alumbrado. En este proyecto que se elevó para el 2021 no se prevé ningún tipo de aumento de ninguno de los tributos municipales, así a lo que apostamos para el año que viene en materia de recaudación de recursos propios es si la situación cambia, ir más a la fiscalización y aquellos dirigidas fundamentalmente a los sectores de mayor capacidad contributiva, ser más eficientes desde ese punto de vista a la hora de recaudar y no apelar obviamente a ningún tipo de aumento en las tasas municipales. Mirá qué bueno. Álvaro, la última, hace poco se celebró a nivel provincial el tema de los recursos de Salto Grande llegando a la provincia de forma automática. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en Concordia y qué noticias tenemos de lo que podría llegar a Concordia, que ya lo hemos hablado con vos, Álvaro, puntualmente de lo que es Salto Grande? No, bueno, eso es una medida muy importante. Yo no sé si el ciudadano todavía lo ha podido haberse dado cuenta del beneficio tan importante que eso representa para la provincia, la automaticidad de esos fondos, es decir, que la provincia pueda disponer de ese dinero todos los días. Y bueno, esperemos que lo mismo ocurra hacia los municipios. Perfecto. Que perciben regalías. Uh-huh. Y que también tengamos esa cuestión de que sea diaria, así como recibimos la coparticipación nacional y provincial. Por lo tanto, es una excelente noticia. Sabemos que es algo que siempre ha luchado el gobernador. Uh-huh. Y es muy importante porque eso le da mucha, a la hora de administrar los recursos, es otra situación, es otro. Nosotros, cuando fuimos a la Convención Constituyente en el uh-huh. 2008, lo que más peleábamos, aparte del piso de la coparticipación para los municipios, era la automaticidad. Y nosotros claro. decían, ¿qué es la automaticidad? Y sí, no es lo mismo que está administrando que la plata te lo manden en remesas, que no sabes cuándo va a entrar. Seguro, y dependía seguro. Mucho también del color político de cada gobierno, cuando te enviaban esos fondos, que estemos todos, independientemente del color político, recibiendo lo que nos pertenece todos los días. Uh-huh. Cambia absolutamente a la hora de administrar los recursos muchísimo esto. Uh-huh, uh-huh. Así que estas cuestiones son muy positivas y tienen que ver con la modernización uh-huh. que tiene que haber en todo lo que tiene que estar relacionado con el manejo de los recursos públicos, tanto en el orden nacional como provincial y local. Uh-huh. Álvaro, la última, preguntando, saliendo un poquito de lo que es la nota, pero que obviamente está relacionado. ¿Qué sentís cuando ves hoy el dólar pisando, el dólar afuera, ¿no? El dólar no oficial, pisando los 200 pesos? ¿Qué se siente teniendo en cuenta que sos economista, que estás al tanto, obviamente, porque jugás un rol importante en el municipio? ¿Qué se siente con respecto a eso? Bueno, en realidad justo estamos en un momento donde va a pasar dos cosas, sí uh-huh. o sí. O se arregla o vamos, obviamente, a una devaluación. Que es lo que hay detrás de esto, hay una gran presión de los mercados uh-huh. en que el gobierno devalúe. El gobierno está tratando de evitar la devaluación, porque como todos sabemos, la devaluación traslaciona precios, o sea, es inflación, y es más pobreza, o sea, genera más pobreza, uh-huh. más allá que el Estado también se beneficia cuando hay inflación, ¿no? Se uh-huh. beneficia en la recaudación. Pero todos sabemos que es una política que es mala uh-huh. y que se beneficia en principio, porque a la larga, si uno empobrece el sector privado, a la larga también empobrece el sector público. Sorry. Así que estamos justo en un momento donde el gobierno está haciendo esfuerzos importantes para tratar de que hoy, si a mí me preguntan, comprar dólar, aquel que tiene capacidad de ahorro, comprar dólar a 190, 200 pesos, me pregunta, mi respuesta siempre es el peor negocio que uno puede estar haciendo. O sea, es un mercado, ese mercado en blue hoy está absolutamente distorsionado. Perfecto. Obviamente, si uno me dice, pero seguro que si yo compro dólares a 180 o a 200, voy a estar ganándole muy posiblemente, si este dinero lo coloco por la tasa de interés que hay hoy, lo conozco en un plazo fijo. Sí, puede ser que uno le gane al plazo fijo, pero tiene hoy otras herramientas de inversión que son mucho más beneficiosas, como por ejemplo la construcción. Si uno tiene la posibilidad de construir o refaccionar o comprar terreno uh-huh. o comprar un auto, cualquiera de eso es una alternativa que es mucho más rentable y que generaría más movimiento y ayudaría más también a aliviar esta presión, que vuelvo a repetir, más que nada tiene que ver con un sector del mercado que uh-huh. está dando fuerte. Y bueno, ahí hay una pelea en el medio, y bueno, esperemos que el gobierno, vamos a decir, espere, nadie estamos uh-huh. de acuerdo que haya una devaluación, que la salida sea esa. Uh-huh, yo uh-huh. creo que hay que salir de a poco, gradualmente, a través de políticas que tengan que ver con ir mejorando los problemas estructurales y de fondo que uh-huh. tiene el país, es decir, la presión fiscal, sí. la cuestión del federalismo, y esas cuestiones que yo siempre marco de la institucionalidad del país, porque atrás de la institucionalidad está el tema de la credibilidad, a la hora de que alguien, no solamente alguien venga de afuera, sino el propio argentino, de invertir. Por eso es un dato sumamente importante que tiene que normalizarse. No podemos estar en este Boca y River permanente. O sea, tenemos que entender, las elecciones van a ser el año que viene, son elecciones intermedias. No podemos estar viviendo de elecciones y pendiente de esto, y que la política permanentemente nos esté manejando todas las cuestiones que hacen a nuestra vida, es decir, en lo económico, lo social, etcétera. Vale. La verdad que muy claro, Álvaro, está buenísimo lo que dijiste. Yo te quiero agradecer mucho, como siempre, el tiempo que te tomás para charlar con nosotros. Nos gusta charlar con vos. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo a Cañadas del Sur. Bueno, gracias, Pablo, y como siempre, a las órdenes. Ahí está.